quiero escuchar el grito de la gente que está enamorada esta noche. A ver el grito, el grito, el grito. Y las palmas arriba, che, porque suena la banda de la furiosa de Quema. Para la gente de la Mil, con toda la onda del mundo. Para los predadores, la gente olimpia, la gente de Saca. Para la vagancia allá atrás, lo que yo no me acuerdo bien es algo, pero con mucho cariño. El dolor me hace sentir que estar sin ti ya no es mí. Quiero gritar, decir perdón, hey, para que un día vuelvas a mí. Quiero volver. ¿Se acuerdan cómo era? No vuelo más. Y la soledad me va a matar. Entonces fui, déjate ir. Yo sin tu amor no soy feliz. ¿Qué pasó con las palmas arriba? Las palmas arriba, quiero ver. La gente de Boca, los hinchas de River, Diego y Sergio. Y decir adiós fue algo que yo lastimé. Mi corazón ya es mi razón. No despegué sus sentimientos, valoré. Escucharlo cantar, a ver. No puedo más. No escucho nada. Me va a matar. ¿Qué? Yo sin tu amor no soy feliz. No puedo más. Gracias por la buena onda, gente linda. Y sin ustedes, no soy feliz.